Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 48 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradiosuacha.com/uniminutoradio.com/suacha. Esa es nuestra URL para que puedan sintonizarnos y escucharnos. Igualmente los que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Nos encuentran muy sencillo. Nos buscan como Uniminuto Radio Soacha y como Periodismo Público en Facebook, en Twitter arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. En TuneIn también nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha y tenemos nuestra propia aplicación móvil para celulares Android. Nos pueden buscar en el Play Store como Uniminuto Radio Soacha y para celulares iPhone o de Apple nos pueden buscar en el App Store como Uniminuto Radio Soacha. Allí también nos pueden escuchar. Recuerden que la transmisión también la pueden seguir a través de la página en www.periodismopublico.com. Ahí pueden encontrar todas las entrevistas que realizamos en ese programa, Periodismo Público Radio. Hoy tenemos bastante información, muchas noticias. Atención a lo que se desenvuelve en torno a las elecciones de Estados Unidos. Hablamos de lo que sucede en el mundo. Pues estallan protestas contra Donald Trump en las principales ciudades de este país. Las manifestaciones se realizaron en ciudades como en Washington, en Los Ángeles, en Nueva York y también en San Diego. Son 5 personas las que resultaron heridas, 2 de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales en Seattle, pero también se ha trasladado personal médico a este centro de la ciudad para atender estas manifestaciones y lamentablemente las personas heridas que han dejado. Pues además, miles de personas participaron también en 2 manifestaciones en Nueva York en protestas por la elección de Donald Trump como presidente y ambas concluyeron frente a la torre que lleva el nombre de este magnate neoyorquino. Las manifestaciones en su mayoría fueron por los jóvenes que habían sido convocadas por organizaciones sociales y grupos políticos de izquierda, unos en la Plaza Union Square y los otros en Columbus Circle, cerca de la esquina del sureste del Central Park. Pues los participantes en las protestas coreaban lemas como Not My President, No Es Mi Presidente, y también Stop Donald Trump, entre otros. Estaban coreando que no lo representaba, Donald Trump no representaba y no era su presidente. Muchos asistentes a estas manifestaciones portaban cartulinas con esas frases o algunas frases similares. Agentes de la policía estaban custodiando el recorrido de la marcha para evitar incidentes y hasta las primeras horas de ayer en la noche se dieron cuenta de todos los disturbios y pues lamentablemente las 5 personas heridas que resultaron. Aunque el inicio de las 2 manifestaciones pues concurrieron allí centenares de personas, las 2 marchas comenzaron a reunir mucha más gente a su paso y según cálculos de medios locales, frente a lo que es el Trump Tower, se habrían concentrado algunos de al menos 2.000 personas manifestándose el día de ayer en Estados Unidos, como les mencionaba, en Washington, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Diego y en Seattle. 7 de la mañana con 51 minutos. Avanzamos ahora con información de Colombia. mucha atención, porque eso también repercute con lo que ha pasado en la elección presidencial en Estados Unidos. Colombia se destaca en la solidez de su economía tras estas elecciones presidenciales. La economía se debe seguir blindándose, así lo recordó algún analista que pronosticaba un incremento en las tasas de interés. Hablamos de nada más y nada menos que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que valoró la estabilidad con la que se comportan los mercados del país luego del triunfo de la elección del candidato republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En otras noticias del país, Santos reporta avances en el tema agrario, en el narcotráfico y también en el enfoque de género en el nuevo acuerdo de paz que se está llevando a cabo. Confirmó que se acordó con las FARC mayor acceso a la tierra, protección a la mujer y también el fortalecimiento de la política antidrogas. El presidente Juan Manuel Santos ha entregado un balance sobre la renegociación que se está llevando y adelantando con las FARC en La Habana, destacando algunos avances, como les mencionaba, en materia de agro, de narcotráfico y enfoque de género. Sobre ese tema de enfoque de género ha sido muy explícito y ha dicho que precisamente lo que no se quiere hacer es cambiar toda esa política que hay en el país en cuanto a esto. Pues refieren es que hay que tener en cuenta a la mujer y a las personas LGTBI. Pues se promueve un mayor acceso a la tierra en el tema agrario, se ratificó el enfoque de género para la protección de las mujeres, las víctimas del conflicto, se descartó además cualquier discusión sobre el matrimonio y se le otorgó a las comunidades religiosas participación en ese tema de la lucha contra las drogas. En materia de desarrollo rural, en el nuevo acuerdo se precisaron los programas de los campesinos, que incluyen actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el posconflicto. También habló sobre el problema de las drogas, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. Y hay otros temas. Finalmente, en materia política, se propuso que la misión electoral incluya a todos los partidos, teniendo en cuenta que la participación es clave para la democracia y la transparencia electoral. En otras noticias del país, mucha atención porque hay una noticia importante en materia deportiva. Hoy juega la selección Colombia, que busca romper la racha sin triunfos en casa. Aquí, hoy juegan en Colombia, en Barranquilla, ante Chile a las 3:30. Estaremos informando un poco más de cómo avanzan estas eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Es en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Como les menciono, ante la selección de Chile, rival que le respira en la nuca en la carrera por un cupo a la próxima cita mundialista, a nuestra selección Colombia, nuestra tricolor. Y recordamos que estará entonces jugando Falcao, que hace mucho no lo veíamos en la selección. Es cuarta además de las eliminatorias con 17 puntos. Y por otro lado, Chile, la roja, es quinta con 16 puntos. 7:55, avanzamos en noticias judiciales. Hoy es un día clave para la ley Cidres en la Corte Constitucional. La Sala Plena podrá decidir si tumba o no la Ley de Desarrollo Rural promovida por el gobierno. Pues la Sala Plena de la Corte Constitucional se ha reunido toda la semana a discutir la viabilidad constitucional de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, la conocida Cidres. Hoy, 10 de noviembre precisamente, es la fecha del plazo para conocer la decisión de la Corte de condicionarla, tumbarla o no. La ley que fue promovida por el gobierno fue demandada por varios senadores, también asociaciones campesinas e indígenas, por considerarla perjudicial para el campesinado debido a que la alianza con los empresarios violaría el derecho a la libre asociación y a la libre escogencia, el derecho al territorio campesino y también el desarrollo de la personalidad. Además, dicen que afectaría la ley de los baldíos al introducir medidas regresivas en torno a la garantía de los derechos a la territorialidad campesina, pues según los denunciantes, dicen ellos que dispone la entrega de bienes baldíos. Pues entonces hoy precisamente le corresponde a la Corte Constitucional, a la Sala Plena de esa Corte, pues decidir si avanza o no esta ley Cidres, la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social. 7:56. En noticias de nuestro país. No hay pruebas que vinculen a Uribe con el hacker Sepúlveda. Eso lo anunció la persona antes encargada del CTI, Julián Quintana, que le dijo a la Corte Suprema que la información llegó a la Fiscalía por datos sensibles que conoció la Dirección Nacional de Inteligencia. Hablamos del exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que entregó entonces a la Corte Suprema el proceso que le sigue al senador y jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con el hacker que infiltró el proceso de paz, donde aseguró que no hay pruebas que comprometan al expresidente con las actividades del condenado Andrés Sepúlveda. Eso lo dijo Julián Quintana. Además, señaló que por indicaciones del entonces fiscal general Eduardo Montealegre, recogió en la DNI que rige el almirante Álvaro Echandía, pues una información sensible que señalaba que un hacker había infiltrado las conversaciones de algunos de los negociadores en La Habana. 7:57 minutos. En otras noticias nacionales, la Superintendencia de Servicios Públicos volvió a rajar a Electricaribe. En un informe de auditoría que será revelado al finalizar esta semana, se detectó que la empresa tiene serias fallas. Electricaribe, la empresa prestadora de energía eléctrica y epicentro de una cascada de quejas de usuarios inconformes de 7 departamentos del país, nuevamente fue rajada por la Superintendencia de Servicios Públicos. José Miguel Mendoza, el superintendente de Servicios Públicos, adelantó el resultado de una auditoría sobre la gestión trimestral de Electricaribe y el resultado no es favorable para esta compañía española. Antioquia sigue en alerta por deslizamientos e inundaciones. Los municipios de Ebejico, Copacabana, Barbosa y Santa Bárbara tienen alerta roja por deslizamientos. Recordemos que algunos ya han vivido, son 4 municipios de Antioquia que están en alerta roja por esos deslizamientos y otros 30 se encuentran en alerta amarilla o naranja, así lo reportó el DAPART, debido a la temporada de lluvias que además mantiene en prevención a 19 municipios por desbordamientos y crecimientos o crecientes súbitas. El último reporte asegura que los municipios de Ebejico, en el occidente también Copacabana y Barbosa, en el norte del Aburrá y también Santa Bárbara, en el sureste de Antioquia, están en alerta roja por los desbordamientos. Y hay un rifirrafe en la Fiscalía con el Ministerio de Justicia por un mico. El gobierno rechazó las denuncias que hace el fiscal general de la Nación, hablamos de Néstor Humberto Martínez, de supuestos beneficios a todo tipo de traficantes de drogas. Pues habla él que hay un artículo incluido en la reforma antidrogas que se convertiría en un cheque en blanco para la delincuencia, lo que él dice que sería un mico. Además lo denunció en el Consejo de Política Criminal y también acusó de filtrar información. Pues el viceministro de Justicia, Carlos Medina, respondió en nombre del gobierno y rechazó las declaraciones del fiscal. Aseguró que la iniciativa solo incluía a los pequeños eslabones de la cadena criminal de las drogas y no a todos los traficantes. En otras noticias judiciales, lista está la terna del Consejo de Estado para la Corte Constitucional. Se trata de Marta Paz, Antonio José Lizarazo y Rodolfo Arango. Son los ternados para reemplazar a Gabriel Mendoza. El Consejo de Estado votó la terna que presentará el Senado de la República para escoger el reemplazo del magistrado Gabriel Mendoza, que termina su periodo en la Corte Constitucional precisamente en febrero del próximo año, del 2017. Son las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Y mucha atención porque el 5 de diciembre ya se ha conocido, se inicia la negociación al incremento del salario mínimo. Ese es el ingreso base de cerca de 2 millones de colombianos. Pues gobierno, empresario y trabajadores iniciarían la negociación para el incremento del salario mínimo para el 2017, que devengan cerca de 2 millones de colombianos el próximo 5 de diciembre. Además que hace poco se está tratando un tema que sería el de los congresistas, que tendrían también un aumento del salario igual al de todos los colombianos. Este primer encuentro de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se fijó luego de una reunión de las centrales obreras con la ministra de Trabajo, Clara López, y precisamente hoy, jueves 10 de noviembre, lo hará con los empresarios. Esperamos también el día de hoy tener a Clara López en la cabina de Uniminuto Radio Soacha. 8:01, les comentamos cómo se encuentra el clima hoy para nuestro municipio. Para Soacha, Cundinamarca, 13 grados centígrados, niebla superficial en ese momento, la probabilidad de precipitaciones es del 32%, la humedad se encuentra al 89%, el viento a 5 kilómetros por hora, la temperatura máxima el día de hoy es de 20 grados centígrados, alrededor de las 5 de la tarde, y hay probabilidad de precipitaciones alrededor de las 11 de la mañana del 87%, probabilidad de lluvias entonces para nuestro municipio. Hoy los vehículos particulares tienen pico y placa terminados en números pares 02468 desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, vehículos terminados en placas número 1 y 2 desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya regresamos aquí en Periodismo Público Radio con las noticias que interesan a la población de nuestro municipio, por supuesto también noticias de Bogotá y de Cundinamarca, lo que sucede aquí usted lo escucha en Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Uniminuto Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a year love. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. We'll be right back. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no?, de Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 9 minutos, en este jueves 10 de noviembre aquí en Periodismo Público Radio, es hora de conocer lo que sucede en nuestro municipio, en Bogotá y también en Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Cientos de camiones amenazan la vida e integridad de estudiantes en un sector de Soacha. Cerca de 4.000 alumnos de Soacha se han graduado en el programa de prevención DARE. Y la Feria Ambiental de la Gobernación de Cundinamarca llegó al municipio de Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8 de la mañana con 10 minutos y denuncian alto riesgo para conductores por embudo en la autopista norte de la capital. En Bogotá, los habitantes de calles recibieron por primera vez su cédula de ciudadanía. Y la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO presentará la Feria del Automóvil en Bogotá, es la 15ª. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Se realizó la reunión entre Jorge Emilio Rey, las provincias de la Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y también sobre el corredor industrial de la Sabana. Cundinamarca ocupó los primeros lugares en el concurso nacional de bandas. Y la Gobernación de Cundinamarca y el Fondo Nacional del Ahorro sellan una alianza para construir la vivienda en el departamento. 8 de la mañana con 11 minutos son las noticias más importantes del primer departamento de Colombia. Hablamos de Cundinamarca. Vamos inmediatamente con la información nacional. Aquí en Periodismo Público Radio se conocen las voces de lo que ocurre en nuestro país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Mucha atención porque Juan Manuel Santos, el presidente de la República, se pronunció sobre los avances en la modificación del acuerdo de paz con las FARC. Así es, Jefferson oyentes, en las últimas horas el presidente de la República dio un nuevo informe sobre los avances para lograr un nuevo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El mandatario confirmó que se han evidenciado pues momentos de tensión en la mesa de diálogos, pero que de igual forma se ha continuado con la mesa. Informó que los negociadores desarrollan sesiones de 12 y 14 horas sin descansar, pues precisamente Santos se refirió a los puntos en los que se han generado avances. Quiero compartir con ustedes otros de los avances logrados para ajustar y robustecer el acuerdo, en línea con las propuestas recibidas de todos los sectores. En materia de desarrollo rural, se precisó que los programas para los campesinos incluyan actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el posconflicto. El papel de las autoridades locales en la implementación del acuerdo fue reiterado y fortalecido como parte del respeto a nuestra institucionalidad. Pues Santos también afirmó que se avanzó en temas políticos, de minería, narcotráfico, entre otros. Santos concluyó a su alocución afirmando que seguirá informando sobre los avances de los diálogos de paz tal y como se comprometió. 8 de la mañana, 13 minutos, y durante 3 días se reunirán representantes de la Unión Fenosa y del gobierno para solucionar el problema de energía en la región Caribe. Así es, luego de la reunión de gobernadores en Barranquilla en la que se discutió el tema de Electricaribe, el superintendente de servicios públicos informó que desde hoy 10 de noviembre se tendrá la presencia en el país del presidente de la Unión Fenosa, esto con el fin de dialogar junto con los representantes pues, del gobierno para solucionar los problemas de prestación de servicio de energía en la región Caribe. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, confirmó la visita de los dueños de Electricaribe. Va a estar en Colombia Emilio Fainé, que es la cabeza visible del grupo Unión Fenosa, y él va a tener la oportunidad de dialogar durante 3 días consecutivos con la plana mayor del gobierno nacional, que es el que tiene a su cargo este tema, un acercamiento que le permita al país tener la certeza de que vamos a tener una inyección de capital que va a permitir operar el sistema eléctrico de la región Caribe sin ningún contratiempo. Pues mientras llegan soluciones, los ciudadanos se siguen quejando sobre el mal servicio y los altos costos por parte de la entidad. El gobernador de Bolívar manifestó que espera que después de la reunión con dichos representantes se cambie de operador para garantizar pues la calidad del servicio. 8.14, el fiscal general descubrió el llamado mico en la reforma a la política antidroga. Néstor Humberto Martínez, fiscal general, cuestionó el proyecto del Consejo de Política Criminal, el cual evaluaba pues, la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal a los comercializadores de drogas que no pertenecieran a grupos armados ni a bandas criminales, siempre y cuando se comprometieran a colaborar con la erradicación de los cultivos. Óigase bien lo que decía la norma constitucional propuesta, los que sean autores de delitos referidos en el acuerdo final, y ustedes saben la relación que tiene el acuerdo, no se refiere solo a pequeños cultivadores. La renuncia a la acción penal no solamente abarcaría a los pequeños cultivadores, sino también a los productores y a los traficantes de droga en las condiciones allí previstas para no referirnos a los otros delitos a que se alude en el denominado Acuerdo de Cartagena. Y lo peor, no solamente los del pasado, sino también los que se cometieran en el futuro, ámbito totalmente ajeno a las negociaciones de La Habana, porque una vez cerrado el ciclo político de la negociación, tiene que restablecerse la ley, el orden y la jurisdicción ordinaria en Colombia. Pues a su consideración esto podría ser un cheque en blanco, pues que daría beneficios a otros implicados de estos hechos como lo son los narcotraficantes. Por otro lado, el proyecto incluye una ley que buscaba otorgarles beneficios a las mujeres que delinquieran en la cadena de narcotráfico, iniciativa que para el fiscal no favorece a la mujer, sino que estimularía su utilización por parte de carteles para la droga. Para finalizar, cabe resaltar que el presidente Juan Manuel Santos frenó esta iniciativa. Son las noticias más importantes de lo que sucede en el país, precisamente gracias a El Informe, un programa de Uniminuto Radio Soacha que ustedes pueden escuchar y sintonizar a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, con toda la información de lo que sucede en Colombia, en Soacha, Bogotá y Cundinamarca, igualmente lo que sucede en todo el país y el mundo. 8 de la mañana con 16 minutos y es momento de conocer qué sucedió un día como hoy, 10 de noviembre, pero del año 2001. se establece el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Jefferson y oyentes, la ciencia es muy variada. Cada año, pues, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria y alimentar el debate sobre las cuestiones científicas. En el año 2016, la celebración rinde homenaje a los centros y a los museos científicos por su importante contribución a la divulgación de la ciencia. La participación de los ciudadanos en la gobernanza es un pilar, pues, básico de la democracia y un prerequisito indispensable para el empoderamiento de la población. La divulgación científica es fundamental para promover la participación ciudadana. En este sentido, la función que desempeñan los centros y los museos científicos va más allá de la mera transmisión de información científica. El propósito del Día Mundial de Ciencia para la Paz y el Desarrollo, está disponible para renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y para hacer un hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objetivo lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. La ciencia es muy variada. Cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria y alimentar el debate sobre las cuestiones científicas. En el 2016, la celebración rinde homenaje a los centros y los museos científicos por su importante contribución a la divulgación de la ciencia. El propósito es renovar el compromiso tanto nacional como internacional en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene como objetivo lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad. Para Guagro TV, Gaudencio Cantú. Ocho de la mañana con 19 minutos. Y ahora conoceremos qué sucede también un 10 de noviembre, pero en esta ocasión del año 2009, pues falleció John Jairo Murillo de Fruco y sus Tesos. Jefferson y oyentes, John Jairo Murillo, más conocido como El Sorullo, murió el 10 de noviembre del año 2009 en Cartagena a causa de un ataque al corazón. Fue un sonero colombiano que participó como voz principal en orquestas de reconocimiento internacional, tales como The Latin Brothers, Fruco y sus Tesos y La Sonora Dinamita. Tras su salida de esta última, forma su propia agrupación llamada La Sonora Gigante de Colombia, en la que actuaba como el vocalista principal. Pues bien, escuchemos algo de John Jairo Murillo. Amor que guardo para ti es una gran pasión, un loco frenesí, te lo voy a brindar porque eres mi vivir, porque tú naciste para mí, porque tú naciste para mí. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Uniminuto, Centro Regional Soacha. y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a yellow. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 8 de la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de www.uniminutoradio.com/suacha. Igualmente lo puede hacer en www.periodismopublico.com. Es un momento de conocer lo que ocurre en redes sociales. ¿Qué es lo viral? Le preguntamos a Eduard Castro. Buenos días, Eduard. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Hoy es un día bastante movido en las redes sociales, en varios temas, principalmente hoy en materia deportiva, en materia, pues digamos, lo que sigue con las repercusiones de lo que fueron las elecciones en Estados Unidos. Tema de paz y algunas curiosidades pues de la política internacional. Por empezar, obviamente lo más trinado el día de hoy es el partido de la Selección Colombia de esta tarde contra Chile, en donde pues se especulan ya lo que podrían ser las posibles formaciones, lo que son las medidas de seguridad para pues el encuentro de esta tarde y pues lo que se espera del partido el día de hoy. Por otro lado, Caterine Ibargüen no pudo quedar entre las tres finalistas al premio de la mejor atleta del mundo. Recordemos que esta distinción la entrega pues el Comité Olímpico Internacional mediante una votación que se hacía vía internet, en donde los usuarios podían escoger entre muchos atletas quienes deberían ser los mejores del mundo. Lastimosamente, pues en el voto, por decirlo así, popular, Caterine Ibargüen no superó a sus contrincantes y a pesar de haber logrado medalla de oro y ser bastante destacada, no pudo ser nominada para esta distinción. Por otro lado, Jefferson, resulta que estamos a 5 días del Festival Internacional de Cine en Cali. Es un festival bastante importante que se realiza en esta ciudad. En donde pues está con la presencia de cineastas internacionales, cineastas locales y donde pues muchas veces se ha presentado gran afluencia de público internacional, ya que pues son bastantes obras importantes las que se presentan en este evento. Y mira, Jefferson, hablando de la polémica que se generó a partir de que Donald Trump dijo que quería construir un muro, ¿no?, en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, señor. Resulta que hay un listado de muros en el mundo que aún, pues, digamos, están construidos y que separan poblaciones o separan países. Pues resulta que hay un muro, en el Medio Oriente que se llama el Muro de Belfast. Ese muro divide a católicos y protestantes, algo parecido a lo que plantea Donald Trump, así como hay un muro bastante curioso que se llama la Línea Verde, el último muro que divide en Europa, está en Chipre y pues se está abriendo poco a poco, pues digamos como para las personas, ya que se está tratando de solucionar el conflicto. Ahí dicen que hay un muro, ya hay un muro construido en la frontera entre México y Estados Unidos. No es un muro tan grande y tan vistoso como lo plantea Donald Trump, pero hay una fotografía en un desierto pues que es compartido entre ambos países, donde hay un muro pues construido para dividir Estados Unidos de México. También mire que hay un muro bastante impactante, y es un muro que hay en las favelas de Brasil. Es un muro que divide, por decirlo así, a la gente rica de la gente pobre en Brasil. En la fotografía podemos ver que en un lado, en un costado del muro, están las favelas, las casas a medio construir, y luego del muro hay canchas de tenis, hay un edificio de 20 pisos donde hay hoteles y ese tipo de cosas. Con todos los lujos. Exacto, entonces es un muro que, si bien no divide países, que es como lo plantea Donald Trump, sí divide, digamos, poblaciones, que pues, y en un mismo país, que es algo mucho más grave, creería yo. Entonces, bueno, esta es otra tendencia importante, ya que es bastante curiosa esta temática que desarrollaron en las redes sociales, pues a propósito de lo que decía Donald Trump. Y precisamente muchas personas referente a este tema estallaron y salieron a protestar contra Donald Trump en las principales ciudades de Estados Unidos. Hablamos de Washington, de Los Ángeles, de Nueva York, de San Diego y también en Seattle. Allí estuvieron protestando, 5 personas heridas, resultaron heridas, alrededor de 2.000 personas estuvieron manifestando y algunos fueron trasladados a centros asistenciales para ser tratados por personal médico en este centro de la ciudad. Algunos muy molestos, la mayoría son estudiantes que organizaron estas manifestaciones por redes sociales, a través de las redes sociales, y estaban diciendo que Donald Trump no es su presidente, decían ellos "Not my president" o "Stop Donald Trump". Sí, Jefferson, y mire que ya que usted toca el tema de Donald Trump, en redes sociales hay algo bastante curioso, y es el listado de programas de televisión, películas o series en las que Donald Trump ha aparecido, ¿sí? Digamos, Donald Trump estuvo en la popular película Mi Pobre Angelito, ¿se acuerda? Sí. De la del niño. Entonces, pues él aparece, digamos, como en el lobby de un hotel hablando con el niño. Ha aparecido ahí, ha aparecido en la serie Sex and the City, es una serie bastante popular también, pues que trata como de unas mujeres que buscan como, pues digamos, una pareja y ese tipo de situaciones. Él también ha aparecido en varias escenas de esa serie, como digamos interactuando con algunas mujeres pues de esa serie. Bueno, también en Los Simpson, como lo hablamos el día de ayer, ha aparecido en 2 capítulos, uno antes de la elección que se tiene como una predicción de los Simpson frente a su elección, y otro después de su campaña, en donde los Simpson hacen como una sátira, digamos, del saludo que él recibe. Y finalmente, él estuvo en el evento de entretenimiento deportivo conocido como WWE, que es bastante popular en los Estados Unidos y en Latinoamérica, en donde él era como un empresario de luchadores y también aparecía como en las luchas y en ese tipo de situaciones que se presentan pues en estos eventos. Entonces, pues es bastante curioso, ya que como se conoce, él no es que haya tenido una carrera política importante, sino que más bien es un hombre pues popular y que ha movido masas en los Estados Unidos. Pues es lo que sucede en redes sociales. De hecho, bastantes medios europeos ya el día de hoy sacan y titulan esta nota como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Algunos no muy contentos de lo que fue esa elección presidencial. Pues bien, continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Es momento de escuchar lo que sucede en Cundinamarca y más exactamente con la red de emisoras comunitarias. Nos conectamos con la información desde el municipio de La Mesa a través de la emisora Mi Gente Radio, en donde nos comparten una entrevista realizada al maestro Heraclio Mateus, trompetista de la Universidad Distrital. Habló acerca del próximo Festival Nacional de Trompeta en su 5ª versión, actividad que se desarrollará los próximos 16 y 17 de noviembre. Asimismo, comentó de los requisitos para poder participar, y es momento entonces de sintonizar y escuchar lo que nos tiene la información desde el municipio de La Mesa a través de Mi Gente Radio, aquí para Uniminuto Radio Soacha y para Periodismo Público Radio. Muy bien, continuamos a esta hora de la mañana generando la información para el departamento de Cundinamarca. Les comento que se va a realizar los días 16 y 17 de noviembre el 5º Festival Nacional Interuniversitario de Trompeta. Este es un evento que nació en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por iniciativa del docente de trompeta Fernando Rodríguez y que en sus distintas ediciones ha contado con la colaboración de diferentes entidades y docentes de este instrumento. Pues a esta hora de la mañana establecemos comunicación con el maestro Heraclio Mateus, trompetista, maestro de trompeta de la Universidad Distrital, que nos acompaña en la radio comunitaria del departamento de Cundinamarca. Maestro, nos complace saludarle a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias, Giovanni. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, maestro, coméntenos qué es lo que va a suceder los días 16 y 17 en la ciudad de Pasto para promover todo el tema musical para nuestros trompetistas en este quinto Festival Nacional Interuniversitario. Bueno, sí, en esta ocasión contaremos con dos invitados internacionales. Se trata de Luis González de España y Will Fruit de Estados Unidos. Aparte de eso, pues también tenemos invitados profesores nacionales, el maestro Fernando Rodríguez, el maestro Johnny Lucero, mi persona por parte aquí de la Universidad Distrital, estará Jimmy Jaramillo por parte de la Universidad de Nariño y Fermín Lucero por parte de la Universidad del Cauca. En este espacio simplemente pues se ofrecerán masterclass para todos los trompetistas y músicos en general, y además de conciertos y recitales. ¿Deben pertenecer a alguna universidad a los trompetistas que desean participar de este festival? No, para nada. Simplemente es llamado interuniversitario porque pensamos que la academia y en este caso las universidades deben ser o pueden ser el epicentro para el desarrollo de la escuela de trompeta en Colombia, ¿no? Confiamos en que la pedagogía es un mecanismo muy importante para que estos procesos enriquezcan. Maestro, dentro del itinerario que va a tener ese quinto festival, ¿qué se van a ver? Los trompetistas llegan allá, se van a encontrar, bueno, con diferentes maestros, pero el intercambio y todo lo que se puede brindar en este quinto festival, ¿qué es lo que van a ver los trompetistas latinoamericanos? Claro, es muy importante eso, ya que mediante las masterclass, cada profesor internacional expone, digamos, su manera de ver el instrumento, cómo lo estudia. Seguramente pasarán trompetistas inscritos en el festival a tocar, y pues los maestros corregirán. Entonces ese intercambio, digamos, musical y de la experiencia de estos grandes maestros invitados, pues hace que sea muy beneficioso para todos los asistentes. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha, Radio Soacha. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto, reduce, recicla y reutiliza. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. El vestuario representativo del municipio de Soacha, en sus inicios, era utilizado en diferentes muestras artísticas campesinas. A lo largo de los años, este diseño se ha modificado con detalles alegres y llamativos, que sin duda son toda una obra de arte para representar la cultura del municipio. William Salazar, director de la Fundación Artística Tradición Colombiana. El traje era un traje más sobrio, de fondo negro, con una o dos cintas de color y una blusa blanca. Ahorita pues vemos que ya manejamos más encaje. En esa época, la gata golosa, tenemos dos partes. La gata golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer. Pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Uniminuto, Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a G-O-Love. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, al doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 43 minutos en Colombia, 8:43, y nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Periodismo Público Radio. Toda la información de Soacha, el departamento de Cundinamarca, después de ese recorrido, don Jefferson, ¿no? A nivel nacional, gracias a RECO también, a nivel Cundinamarca, noticias que nos llegan de primera mano de otros municipios de nuestro querido departamento. Así es, Ariel, mucha información de la mesa, por ejemplo, hoy teníamos información con ellos a través de la emisora Mi Gente Barrio, sí, y señor. Tenemos igualmente más información de lo que sucede en Soacha. Oiga, Jefferson, sabe que me llama la atención y a mí me encanta dar noticias positivas de Soacha cuando nuestros reporteros y equipo de apoyo pues se encuentra con esa clase de noticias o las busca, porque es que no todo es malo también, eso lo hemos dicho aquí y es una de las cosas que resaltamos desde Uniminuto Radio y desde este programa Periodismo Público Radio. Mire que en periodismopublico.com estoy mirando la web y lo invito, Jefferson y Angie, a que miremos Periodismo Público. Ese trabajo que se hizo en el puente de la despensa, acordémonos que teníamos constantes quejas de los residentes, de los transeúntes. El puente peatonal de la despensa, viniendo de Bogotá hacia Soacha, tradicionalmente ha sido un sitio inseguro. Sí, señor. Recibíamos muchas quejas porque de estos muchachos viciosos que se hacen ahí atracar a la gente y especialmente en las horas de la noche. Pues le cuento que AINCA, en conjunto con la Dirección de Gestión Bioambiental del municipio, la CAR, y algún grupo de muchachos se dieron la tarea de recuperar ese espacio. ¿Y si estaba apreciando las fotos, Jefferson? ¿Cómo quedó ese puente? Sí, señor, impactado estoy aquí observando lo que han pintado los muchachos, por supuesto. Veo un tigre, un águila calva. Un águila calva, eso está bien. No, la verdad son obras de arte, ¿no? Sí, y eso, primero, pues limpio el sector, lo embellecieron. Sí, también. Usted sabe que donde hay basura, escombros, pues es sinónimo de inseguridad. Pero ya al ver un espacio recuperado, los ladrones como que lo piensan dos veces. Además, también el ejército apoyó el tema, la policía apoyó el tema. Y hay un compromiso por parte de las autoridades de estar mucho más pendientes de este sitio, allí en el puente vehicular de la despensa, gracias a AINCA, repito, precioso esas obras de arte. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando aquí con el jefe de prensa de Tigres? Pues ahí está la conmemoración al equipo, un tigre, ¿no? ¿Qué tal la pintura? Sí, señor. No, pues la verdad tienen mucho talento esos jóvenes, pintan muy bien y pues le da otra cara y otra perspectiva a este puente de la despensa, que la verdad inseguro sí se convierte en las noches. Sí, ahora va a haber policía ahí presente. Es un espacio agradable, un espacio llamativo estéticamente, pues digamos que muy agradable para los transeúntes, para los habitantes y sobre todo recordemos que la puerta de entrada hacia Soacha, ¿no? Usted viene desde la capital y ahí se encuentra con ese puente. Ariel, y otra cosa además, recordemos que no tengo presente exactamente la fecha desde cuando se encendieron las luminarias en Soacha, pero qué cambio ver las luminarias encendidas. ¿En el parque? No en el parque, sino en toda la autopista. Ah, en la autopista. Ah, sí, señor. Uy, sí. No, y en el parque también, recordemos que también... También sucedió. Sí. Yo creo que poco a poco vamos recuperando espacios. Y también hay que abonar ese esfuerzo que hace la administración municipal algunas veces, otras ocasiones la empresa privada, porque en este caso, cuando estamos hablando del puente de la despensa, lo lideró la empresa privada. También le metió la mano la administración a través de la Dirección de Gestión Bioambiental. Pero la verdad, el proceso fue liderado por AINCA, que es la Asociación de Industriales de Casucá. Felicitaciones para ellos y los invitamos pues para que entren a www.periodismopublico.com. Aprecien esas fotografías, cómo quedó este puente allí en la despensa, porque son de las cosas buenas que hay que resaltar aquí en el municipio de Soacha. 8:47, ¿vio las fotografías, Angie? Claro que sí, profe. Justamente yo las tenía en mi correo. Ah, entonces, ya. Sí. O sea, nos ganó, nos chivió, claro, la señorita. Sí, sí, señor. Yo tenía eso en primicia. Oiga, mire, antes de ir con nuestra invitada, que ya la tenemos por acá, estoy viendo por aquí una página muy llamativa, muy colorida, ¿no? A propósito. Hoy estamos esperando a la ministra de Trabajo, ¿no? Sí, señor, a Clara López Obregón. A Clara López Obregón. Ministra de Trabajo ahora de esta administración Santos. Recordemos que tradicionalmente ella ha sido del Polo Democrático y tradicionalmente ha sido contraria a las hegemonías imperiales, ¿no?, y neoliberales. Pero sí, ahora forma parte del gobierno. Esperemos que haga... Le tocó renunciar, ¿no?, al Polo. Pues claro, pues finalmente, porque el Polo como que no aceptó, no le cuadró la cosa cuando ella la nombraron, cuando Santos la llamó a que formara parte del gabinete de esta administración. Esperemos que le vaya bien por el bien de los trabajadores de nuestro país. 8:48 de la mañana. Angie, tenemos invitada a esta hora y vamos a hablar también de cosas positivas de Soacha. ¿De qué se trata? Profe, pues a las 8:48 de la mañana estamos con Pamela Carreño. Ella es la directora del evento Capíntame. Profe, yo le comento que esto es como una especie de carrera atlética en donde uno se llena de colores. No sé si usted ha escuchado de la famosa, del famoso Color Run. Es algo como, algo similar. Es algo muy colorido, ¿cierto? Sí, es bastante llamativo. Sí, sí, sí. Pues doña Pamela nos estará comentando acerca pues de esta carrera que se llevará a cabo en el municipio de Soacha el día domingo 4 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces le doy la bienvenida. Muy buenos días, señora Pamela, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ahorita el 4 de diciembre, por primera vez en Soacha, vamos a ver un evento espectacular como es Capíntame Fest. Es algo muy similar a Color Room, como tú lo decías. La diferencia es que nosotros hacemos un recorrido como tal, un recorrido de colores. Tenemos artistas, tenemos un concierto, tenemos la presentación de Ledman. Entonces, es un evento emblemático, lleno de mucha diversión. Tiene iniciativas como el cero alcohol, que lo que busca es propiciar un ambiente sano para los adolescentes. Sabemos bien que ahorita, por toda la cantidad de cosas que estamos viendo a diario, la drogadicción y demás vicios que vienen detrás de los chicos, además, ellos ya no buscan una diversión sana. Capíntame busca de propiciar un ambiente en el que los chicos puedan divertirse sin necesidad de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o cigarrillos o demás. Ok, bueno, es que estoy mirando aquí y Capíntame es con K, ¿cierto? O sea, sí, comienza Capíntame. Uno la K y luego Píntame. Uh-huh. Capíntame, bueno, el evento que se va a realizar aquí en Soacha el domingo 4 de diciembre, pero a nivel general, ¿qué es? Es una rumba, es un evento cultural deportivo. ¿Y lo han hecho en diferentes sitios? Sí, esta es la 18ª presentación que hace a nivel de nacional. ¿18ª y la hacen cada cuánto? Aproximadamente cada 6 meses. Sí, en un sitio diferente, ¿cierto? Sí, en distintas ciudades de Colombia. ¿En dónde la han hecho, por ejemplo? Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, sí. Boyacá. En muchos sitios del territorio nacional. ¿Y hace cuánto? ¿Ya llega la 18ª versión? Sí. ¿Hace cuánto comenzaron? 4 años. O sea, en 4 años han hecho ya la 18, 17 y con esta la 18, ¿cierto? Sí, esta es la 18ª presentación que tenemos con Capíntame. ¿Qué involucra Capíntame? Digamos, de acuerdo a la experiencia, describamos un poquito como el ambiente. Bueno, nosotros siempre creamos lo que te comentaba, un ambiente deportivo, ¿sí?, en el que grandes y chicos pueden asistir. Nosotros tenemos asistencia desde niños de 5 años en adelante hasta 99 años. O sea, quiere decir que todo el grupo adultos mayores. Todos clasificamos aquí. Todos clasifican. Okay. Entonces, en esto vas a encontrar un show de zumba, vas a encontrar aeróbic, vas a encontrar un recorrido multicolor en el que la gente hace un recorrido aproximado de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, ¿sí?, y encuentra túneles de color donde se pintan en cada túnel por un color diferente. Ellos van guiados por deportistas que los van animando a hacer deporte en todo el recorrido, y además por car audio que le vas llevando como la música todo el tiempo en el recorrido. Olé, es que eso va excelente. Oiga, bueno, o sea, uno, yo salgo normalito y llego al otro lado pintado. Ustedes, totalmente. Llegan ¿sí?, blancos, porque nosotros les damos como tal en el kit la camisa oficial de Capíntame, que es blanca, okay, con el logo pues de Capíntame, pero esa camisa termina llena de colores, ¿sí? Entonces es un evento en el que la gente se divierte muchísimo, hace ejercicio, baila un rato, disfruta en familia, porque nosotros hacemos actividades en el evento para que la gente haga grupos, participe con la batalla de DJ, porque nosotros tenemos una batalla de DJ en la que los DJs ponen a participar a la gente. Sí. Ahorita algo novedoso que viene con Capíntame es el concierto de Richard Salcedo, que muy bueno también, es de Soacha, es un artista de acá de Soacha y precisamente de la Universidad Minuto de Dios. Ah, qué bueno. ¿Ves? Entonces es un artista que estamos promocionando, que estamos impulsando, al cual pues le estamos ayudando también un poco en todo lo que tiene que ver con su desarrollo en la carrera artística que está tratando de sacar adelante. Entonces algo novedoso es mostrar este artista. Muy característico de Capíntame es que nosotros no buscamos, sí hemos tenido artistas muy reconocidos como Natalia, como algunos humoristas y demás, pero nosotros buscamos darle la oportunidad a personas que están empezando con su carrera y que tienen mucha para mostrar. Por ejemplo, Sebastián Mendy es un chico de 16 años, ya se ha presentado con esta la segunda vez que se va a presentar en Capíntame, y el chico tiene 16 años, ¿ves? Y ustedes ven el espectáculo de ese muchacho y es algo espectacular. El muchacho sabe manejar el público. Al principio es nervioso como todo niño, porque él es muy niño, pero ya después de que se suelta, de todos los DJ que hemos tenido, ese niño nos ha dado un espectáculo grandísimo. Sabe mover la gente, sabe cómo expresar ese carisma que tiene. Entonces es muy bonito, es un evento en el que todos disfrutan, en el que todos pueden participar, en el que van a adquirir conocimiento, van a divertirse, van a hacer muchas cosas muy chéveres. Sí, oiga, Angie, suena re bien, ¿cierto? Suena muy chévere. Suena muy bonito, y además es un evento totalmente diferente a lo que uno conoce, ¿no? Carreras, aquí conocemos diferentes eventos en Soacha, en Colombia, pero este tiene un tinte especial. ¿Cuánto dura más o menos todo el evento? Desde que yo llegue, participo, corro, me pinto y salgo. Aproximadamente 11 horas. El evento comienza... O sea, eso es de todo el día. Todo el día. Desde las 10 de la mañana, nosotros abrimos puertas a las 9:30 para que la gente esté lista, porque sí, a las 10 de la mañana empezamos con el... O sea, yo debo llevar disponibilidad de quedarme todo el día si quiero divertirme y pasarla, sí, rico, ¿cierto? Claro. ¿Y además, el almuercito a qué horas? ¿Hay espacio para eso? Sí, nosotros tenemos un espacio, un break más o menos de media hora, en el que pues los animadores hacen un par de cosas, se anuncia, porque tenemos youtuber y youtuber también pues que participan del evento, entonces ellos se presentan mientras que la gente va y compra las cositas. Nosotros ponemos también, obviamente, puestos para que la gente vaya y compre y coma, porque la idea no es que se dispersen por todo el parque y se vayan, imagínate, Ciudad Verde con toda la gente pintada de colores, sí, por todo lado buscando algo de comer. Nosotros les propiciamos pues un ambiente sano en el que también tengan donde comer, ¿no? Ah, qué rico, o sea, eso es con orientación, con guía, con todo. Profesor, bueno, ¿sabe qué me gusta de ¿sí? esto? Que tienen, digamos, controlada la cuestión del alcohol. Eso es bastante importante porque se va a manejar, pues, digamos, el tema de niños, ¿no? Se saldría de las manos. Ajá. Sí, nosotros tenemos apoyo, afortunadamente, lo que son las fuerzas de la Policía Nacional, y en este caso Policía Municipal de Soacha. Siempre en todos los eventos a donde los hemos realizado pedimos el apoyo en cuanto a la logística y demás con la policía. Entonces ellos ayudan a controlar el ingreso de los menores de edad y además de que no se vayan a infiltrar cualquier sustancia o demás. Exacto. Porque nos ha pasado que hemos desafortunadamente gente logra pasar el filtro, pero alcanzamos a captarlos e inmediatamente los retiramos del lugar, porque en todo lo de la presentación en el día completo tenemos policía de infancia y adolescencia y gente que está pendiente todo el tiempo de que no haya ningún tipo de sustancia para que los menores puedan divertirse sanamente también. No, y debe ser así, si digamos se quiere que el evento perdure. Yo me imagino que pues tiene un gran reconocimiento, entonces hay que controlar esas situaciones. Pamela, el 4 de diciembre es domingo. Sí, por supuesto. En Ciudad Verde. ¿En qué sitio es de Ciudad Verde? El sitio de concentración. ¿Logroño es o en qué parque es? Es el Parque de Tierra Negra, se llama el parque. Ah, el de Tierra Negra. Sí. En el Parque de Tierra Negra nosotros hablamos, afortunadamente, la constructora Amarillo, que son los que hicieron todo lo de la infraestructura de Ciudad Verde. De Ciudad Verde. Se dieron el espacio para el día del evento y aunado a esto está la vía Luis Carlos Galán, que es la que vamos a utilizar para hacer el recorrido. Entonces, en la vía hacemos el recorrido y en el parque, en unas canchas que hay especiales ahí, nosotros todos solo encerramos y ahí vamos a hacer el evento. Entonces, eso es muy, muy chévere. Sí, es que estoy viendo aquí la página de Capíntame y es un colorido muy llamativo. De fondo hay mucha gente, señorita Angie, en rumba. Digamos que el evento, la verdad, sin haber participado, es la primera vez, honestamente, que yo escucho, pero es muy llamativo, Angie, muy llamativo. Profe, pero yo quiero saber una cosa. Exactamente, ustedes dijeron que iban a entregar un kit, ¿no? Ajá. ¿Qué contiene ese kit? Bueno, sí, exacto. Nosotros como tal, más que vender una boleta, nosotros lo que entregamos es un kit. El kit consta de una tula, tula Capíntame, camiseta blanca oficial de Capíntame, pintucaritas, todo lo que son los eventos de Capíntame viene con neón. Entonces las pintucaritas vienen de neón, esas brillan en la noche porque casi todos los eventos terminan de noche. Manillas de seguridad, manillas de neón y gafas. ¿Sí? Las gafas por lo general la gente las utiliza mucho porque como el color es en polvo y siempre es arrojado a la gente, entonces ellos se ponen las gafas para protegerse también los ojos. El polvo no es dañino, no es tóxico. Entonces, no daña el medio ambiente, me imagino. No daña el medio ambiente para nada. Eso es un polvo que conseguimos precisamente para que no hiciera daño ni a las personas ni al medio ambiente. Entonces viene una mezcla a base del polvo, la anilina, que es una anilina natural, y maicena. Okay. Entonces no hace daño a la gente, cae a la ropa, no mancha, no se pega, no hace ninguna clase de daño, porque es una de las preguntas que la gente nos hace con mucha frecuencia. Entonces es como muy bueno aclararles, digamos, por el medio. Pamela, es decir, yo compro el kit y ese es como mi boleto para participar, ¿sí? En el kit se les dan las manillas de seguridad con las que pueden ingresar al evento. ¿Cómo se compra el kit? Si yo voy con dos o tres o voy solo, ¿cómo es? Ok, nosotros manejamos promociones para que tenga como accesibilidad al público. Entonces, una boleta, digamos, ahorita para Soacha, para el evento de Soacha, una boleta para una persona vale 30,000 pesos. Y me dan mi kit, que fue lo que... Te damos el boleto. ¿Sí? Con el boleto, el día 3 de diciembre, o sea, un día antes del evento, se les hace entrega del kit. Okay. ¿Por qué? Porque se maneja de esa forma. Porque sabemos que vienen con pintucaritas, sabemos que viene con las manillas de neón, que vienen con algunas cosas que la gente, por curiosidad, empieza a gastar. Entonces, que cuando se llegue el día del evento, ya no va a existir, o ya han usado las camisetas, o se han acabado las pintucaritas. ¿Sí? Entonces, la idea es que lleguen allá y puedan utilizar todo lo que se les entrega en el kit en el día. ¿Sí? Si nosotros entregamos inmediatamente el kit, entonces la gente no lo va a cuidar porque ya nos pasó en los primeros eventos, lo hicimos de esa forma y no nos funcionó. En algunas ocasiones en los kits hemos entregado los polvos de colores y la gente no los usa antes del tiempo. Inclusive un día antes y lo usan antes del tiempo. No, ¿sí? Es en el momento, sí. Sí, entonces un día antes del evento en el Centro Comercial Mercurio, que es el patrocinador oficial del evento, hacemos la entrega de los kits. Entonces tú vas a cualquiera de los puntos de venta que son el Centro Comercial Mercurio, Centro Comercial Unisur y Centro Comercial Centro Mayor, las tiendas deportivas Authority. Allá encuentran los kits. En cada uno de los centros comerciales existe una tienda deportiva Authority. Allá llegan y preguntan por sus kits. Bien, si no pueden ir a Unisur, a Mercurio o a Centro Mayor, a las tiendas deportivas Authority, en Prado Verde, en el centro comercial Prado Verde. Que queda ahí en Ciudad Verde. Que queda en Ciudad Verde. Encuentran Furplay, que es una tienda deportiva. También nosotros buscamos tiendas deportivas por lo que el evento es deportivo. Por supuesto. Allá también pueden adquirir los kits. Y en los gimnasios Optimus Gym, uno ubicado en San Mateo, el otro ubicado aquí en Soacha. En el centro de Soacha, sí lo he visto. Ese queda cerca al hospital, como a una cuadra del hospital. Eso queda ahí por la entrada a la institución educativa integrada. Sí, Que queda a una cuadra del hospital y cerca al edificio del hospital de Rosa, ¿verdad? Que donde atienden mujeres, ahí es donde queda. Pues muy bien, entonces, oiga, hay diferentes sitios, ¿no? Entonces no hay disculpa. Sí. Pero me habla de promociones, una 30,000 y qué más, bueno, y si yo voy entonces, con dos o con tres. La promoción para una persona, ¿sí?, es de 30,000 pesos, incluye un kit. Sí. Hay una promoción ya que tenemos chicos pequeños. Nosotros por lo general nunca cobramos la misma boleta de un adulto a un niño, porque la gente dice, pero es que él es pequeñito, muchas veces se van. Entonces, un adulto y un menor de 15 años tiene un costo de 40,000 pesos, incluyen los dos kits. Dos adultos de un costo de 50,000 tienen los dos kits también, y un grupo de 5 personas, que es el más accesible y el que la gente como que más compra, de 5 personas por 100,000 pesos, incluyen los 5 kits. Claro, además, mire, estoy viendo aquí, Angie Jefferson, el kit. La tula es muy bonita, la camiseta es muy bonita, las gafas, bueno, y todo lo que tiene que ver con la manilla de seguridad y los polvitos y todo lo que le dan a uno las pintocaritas, ¿no? Profesor, ¿sabe qué es bueno? Sí. Que Pamela nos mencionaba, pues, que los polvos que se utilizan, pues, para esto, las pinturas, no son, o sea, se pueden remover fácilmente. Entonces, la camiseta bien estampada queda al recuerdo. Queda al recuerdo, sí. La camisa ustedes la lavan y cae color. Ya, y sale, queda blanquita, bonita. Sí. Es muy bonita, la estoy viendo acá, de verdad. Pues mire, Pamela, vamos a estar pendientes. La invito a que todavía estamos como a 20 días del evento. Ojalá pudiéramos esa semana del evento volver a hablar, porque la gente a veces se le olvida. Sí, porque por la verdad, el evento es muy llamativo, muy interesante. Se hace por primera vez en Soacha, ¿no? Es la primera vez. O sea, independientemente que sea un evento, es la primera vez que algo así se ve en Soacha. Sí. Es la primera vez que el municipio va a poder disfrutar de... les voy a dar un cronograma así como rápido. Iniciamos con aeróbic, luego hacemos el recorrido multicolor, luego llegamos y encontramos el show de Zumba, batalla de DJ, concierto de Richard Salcedo y el show de Ledman. ¿Saben quién es Ledman? Si no saben quién es Ledman. No. Ledman es algo así como un robot, tiene luces de neón, lanza CO2 por unas mangueras, echa el vapor. Vea, pues. Ah, mire, profe, ahí en la página. Sí, ahí lo estamos viendo. Ese debe ser espectacular. Está lleno de luces. Se ve muy chévere, sí. Sí. Pues mire, la gente, estamos tratando de escribir. Una cosa es escuchar y otra cosa es ver. En periodismopublico.com, el portal de noticias de Soacha y Cundinamarca, vamos a publicar más tarde las fotografías, vamos a publicar más tarde como todas las actividades, porque hay veces en radio no se capta muy bien el mensaje, para que la gente, y además tenemos tiempito todavía, 20 días, debe ser de este domingo en 20, es el 4 de diciembre. Pues Pamela, la felicitamos por esos eventos innovadores, diferentes, traerle espectáculos al municipio de Soacha, que no hay la posibilidad de verlos todos los días, contagiarnos un poquito de alegría, contagiarnos de música, de actividades, de colorido. En fin, pues muchas gracias y la espero de nuevo por acá cuando falte por ahí una semanita para el evento, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No me voy sin antes invitar, pues, a los oyentes a que se conecten y visiten nuestras páginas, página oficial, web, www.capintame.co. El fanpage es Colombia, Capíntame Colombia. Estamos en Twitter también como Capíntame, arroba Capíntame Oficial. En Instagram también como arroba Capíntame Oficial. Y visiten nuestras páginas y que la gente se motive, ¿no? Para que participen, vaya. Participen, sí. Realmente eso es algo que no se ve todos los días. Es cierto. Y que quién sabe cuándo podamos volver a venir. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Pamela, muchas gracias. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. El evento Capíntame. Ustedes pueden ingresar si quieren saber más, pues mico.com o si no, como dice Pamela en la página oficial, K de kilo y de kiosco, la sola K. Píntame.co, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para que... Es que estoy viendo, ¿sabe qué, Angie? Al robot este se ve súper interesante. Letman, sí. Jefferson, ¿ya lo vio? Es popular de los shows de música electrónica. Eso. Usted que está un poquito más metido en la música, tal vez sí lo conoce. Yo la verdad no lo conocía, les confieso. Pero aquí lo estoy viendo. Muy bien, 9 de la mañana, 7 minutos en Colombia, 9:07. Volteamos la página porque hay más noticias aquí en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto. ¿Qué información tiene de Jefferson? ¿La ministra ya llegaría o...? Pues no sabemos, en este momento, ¿no? Aún no. La estaríamos teniendo tipo 11 de la mañana, me estaban comentando. Tardecito, porque sí, era señor. Que la idea era tenerla en directo aquí un ratico con nuestros oyentes, poder hablar con ella, con Clara López Obregón, que va a visitar Uniminuto. Entiendo que también el alcalde de Soacha, Eleazar González, la primera dama. Yo no sé si habrá delegación del Ministerio TIC, que también están invitados. Sí, se planeaba tener aquí también en cabina David Luna, pero sin embargo sería más adelante. Pues estamos de todas formas pendientes. Angie. ¿Sería posible, profe, que lo tuviéramos en vivo? Igual se va a tratar de hacer la transmisión en vivo, igualmente. Bueno, para que estemos atentos, pues, a través de Uniminuto Radio. 9 de la mañana y 8 minutos en Colombia. Oiga, Jefferson, qué lío este de la invasión al espacio público. Uno no entiende por qué Soacha cada día es más y más y más y se invade el espacio público y la verdad poco es lo que se hace. Pues uno abona, hay veces la intención y el esfuerzo que hacen las autoridades, pero el problema es que no son permanentes esas medidas. Se toman transitoriamente, entonces despejan la carrera séptima por un mes, despejan algunas zonas de San Mateo, por ejemplo, por 20 días o por 4 días, como sucedió el otro día aquí en los puentes peatonales, en el de Unisur y en el de Terreros, pero los 4 o 5 días vuelve el problema. Y mire que ahora usted se ha visto, y Angie, que en la despensa, aquí por la paralela, ahora hay una zona impresionante de almacenes que venden baldosín y todo lo que tiene que ver con decoración para el hogar. Sí, señor. Son muchos almacenes. Sí, sí, la verdad, sí. Baldosa, grifería, baldosín, todo lo que tiene que ver con el embellecimiento y estética de las viviendas y de los negocios. Pues le cuento que como a ellos los proveen grandes camiones, volquetas, furgones, deben traer ladrillo, deben traer el baldosín, deben traer la baldosa, la decoración, los implementos del baño, de la cocina. Pues no pensaron en un sitio donde descargar y adivina qué pasó. No, ni idea, ¿qué sucedió? Pues cogieron de botadero. No, llegan los camiones y no se parquean por la séptima, sino por las calles adyacentes de la despensa y están dañando las viviendas. Algunos no tienen cuidado y se parquean a 30, 40 centímetros de la puerta y usted va a abrir la puerta y no puede. Y está el camión ahí, descargando. Está sobre el andén, han dañado los andenes, están invadiendo el espacio público. Y hay veces fácilmente son cuadras completas de camiones y volquetas y de furgones descargando los materiales. Pues por supuesto que la comunidad reaccionó. Imagínese que usted viviera allá en la despensa y va a abrir su puerta y encuentra un camión lleno de ladrillo, lleno de baldosa, de baldosina e implementos. Entonces es un problema, ellos se han venido quejando y las autoridades no hacen nada. En periodismopublico.com también está esa noticia, está esa queja de los ciudadanos. Esperemos que desde la Secretaría de Gobierno, que es a quien le compete finalmente controlar la invasión al espacio público, se ponga pues, un poquito de atención al tema. Nosotros estuvimos hablando con algunos habitantes de la despensa, con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con residentes afectados, y lo cierto es que el problema perdura. Y parece que no le paran bolas. Como no queda en una vía principal, porque no es sobre la paralela, sino sobre las calles que ingresan a la despensa. Entonces, pues como que por ahí no pasa mucha gente, pero sí vive mucha gente. Y el problema, ahí está don Jefferson. Me imagino que ya vio la nota en Periodismo Público. Ahí están los camioncitos parqueados, hacen trancón. Sí, señor. Dañan las calles.

y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a yell up. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 17 minutos en Colombia y nosotros continuamos, Jefferson, Angie, con el desarrollo de las noticias, noticias positivas. Me llama la atención una noticia que se ha desarrollado en la Comuna 3, donde está involucrado el ejército, los ediles, y están planeando una gran actividad orientada a la construcción del tejido social. Qué bueno, ¿no? Es parecido a una feria de servicios, más o menos, pero organizado por el ejército y los ediles. Esta vez no es la administración municipal, para realizarse allí en la Comuna 3. Angie, ¿de qué se trata esta actividad? Profe, mire, el Ejército Nacional con presencia pues aquí en Soacha, en el Batallón de Policía Militar número 13, a través de la Fundación Fuerza Verde, no sé si usted la conozca, profe. Claro, la Fundación Fuerza Verde es una fundación justamente del Ejército para realizar actividades sociales como la que se va a desarrollar allí en la Comuna 3. Sí, profe, pues a través de esta fundación y en compañía de los ediles de la Comuna 3 precisamente, pues invitaron a todos los habitantes del municipio para una gran jornada de entretenimiento, educación, salud y planificación familiar, profe, que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre. Pues estuvimos hablando con la señora Ruth Zamora, quien nos, que ella es edil, ¿no? Edil de la Comuna 13, ella nos estuvo comentando acerca de la expectativa que tienen respecto a esta jornada pues, de construcción de tejido social. Pues es una sesión que estamos ya realizando los ediles de la Comuna 3 en acompañamiento con la Fundación Fuerza Verde y en cabeza del Teniente Echeverry, quien muy amablemente nos está prestando toda su colaboración y a quien de verdad le debemos de dar el reconocimiento por su valor y su esfuerzo ante todo lo que nos ha estado brindando en estos momentos. Nosotros como ediles lo que hemos querido es comenzar a trabajar ya con la comunidad, integrarlos y comenzar a conocer la problemática de ellos, llegar a sus hogares. Como ediles vamos a estar comenzando a formar valores a través de los niños. La verdad ya vamos a entregarles a los niños ya que leen y escriben el Nuevo Testamento. Vamos a infundir el respeto y el temor a las autoridades legales, pero también a las espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a trabajar en los hogares, vamos a trabajar también los problemas intrafamiliares junto con acompañamiento de psicólogos y otros centers que nos están brindando ese apoyo. ¿Por qué es tan importante que se hagan presente? Porque queremos que nos conozcan al cuerpo de ediles de la Comuna 3, queremos conocer cada una de las necesidades que se están presentando en la comuna y quién más si no son ellos los que nos pueden brindar esa información, ¿verdad? Bueno, pues sobra decir que les esperamos el día 13 de noviembre a partir de las 8 a 3 de la tarde en la concha acústica del barrio León 13. Están totalmente todos cordialmente invitados, adultos, jóvenes y niños. Entonces, no siendo más, les esperamos. Va a ser un tiempo muy agradable y de compartimiento y esparcimiento. Ahí está, mire, Angie, ella es Ruth Zamora, edil de la Comuna 3. La actividad es de este domingo en 8 días, ¿cierto? Claro, domingo 13 de noviembre. Ah, no, mentiras. No, no, no. Uy, no, en tres días. Yo estoy perdido. Vean, si ve que estoy desinformando, tiene razón de que Jefferson se ría. La actividad es este domingo. Oiga, es increíble. Es que yo estaba soñando que estábamos comenzando noviembre. Ya noviembre estamos, no se siente, Ariel. No, hoy no estamos a 10. Cuando nos demos cuenta, estamos a 30. No, corrijo. La actividad es este domingo, es decir, en tres días, en la Concha Acústica de León 13, tercer sector. No hay que aclarar, Angie, que la Concha Acústica queda en el tercer sector de León 13, ¿no? Hablamos también con otro edil, ¿cierto? Sí, profe, con Félix Acero, sí. Él también es edil de la Comuna 3 y también estuvo comentando acerca pues de la jornada de construcción de tejido social. El domingo a partir de las 8 se abre con una misa o una oración a nombre de la Fuerza Verde y todas las comunidades que viven y asistan en nuestro municipio. Partiendo desde ahí estarán invitados personas muy importantes para que se den cuenta, está la personería, está la contraloría, está el señor alcalde, está desarrollo social, que es uno de los que verdaderamente estamos nosotros los líderes como ediles invitando prácticamente que asista todo la comuna 3. Sin embargo, aquí en nuestra comuna no hay frontera, se puede, todos los que lleguen de ahí de otras comunas, de las 6 comunas y los 2 corregimientos, de que sea toda la comunidad que llegue bienvenida, aquí no hay frontera, lo recibimos con los brazos abiertos a esta actividad que se va a celebrar con Fuerza Verde, o sea con el ejército, con el Ejército Nacional. Bueno, ahí está el edil Acero, Félix Acero, justamente hablando de la actividad que organizan ellos, Angie, una bonita actividad. Es parecido a una feria de servicios, Jefferson. Sí, servicios, señor. De salud, servicios de recreación, planificación familiar gratis, así pues que las mujeres y los hombres, porque hoy en día, recuerda Jefferson, que también la planificación es para nosotros, ¿no? Sí, también hay que estar enterados de cómo es ese asunto. No, y nosotros también podemos ponerla en práctica, porque es que tradicionalmente ha sido las mujeres, pero entonces son de estas actividades que valen la pena también impulsar aquí en el municipio de Soacha. Y sabe qué, Jefferson, qué interesante además que participe la comunidad, porque en este caso los ediles, que son representantes de la comunidad del ejército, que es esta gran institución, pues sean los que organicen actividades en beneficio de las comunidades. Por ejemplo, Félix Acero, que siempre ha estado comprometido, edil de la Comuna 3, siempre se le ha visto ahí detrás de los asuntos, moviéndose bastante fuerte con la comunidad. Hola, y en esta ocasión, pues lo vemos aquí participando en esta gran jornada para la construcción del tejido social. Los ediles, muy bien, aplauso para ellos, para doña Ruth, para el señor Félix Acero y todos los ediles allí en la Comuna 3 y para el Ejército, por supuesto, por esta actividad. 9 de la mañana, 24 minutos en Colombia, 9:24 y continuamos. Oiga, comienzan a llegar ya los invitados aquí a un minuto, ¿no? Acaba de entrar aquí un delegado del Ministerio TIC, delegado del Ministerio TIC. Creo que también ya viene el delegado del Ministerio de Trabajo. Yo no sé si finalmente la ministra venga o no. Parece que se le dificultó la llegada a Soacha. Parece que sí, profe. Creo que mandó un delegado también. Okay. Obviamente, totalmente empapado total pues del tema. Y va a estar el alcalde de Cibaté. Ok. Ah, el alcalde de Cibaté, Roberto González, ¿no? Alcalde, sí, sí, de Cibaté, una persona también muy allegada a nosotros, a Periodismo Público y a Uniminuto. Muy bien, 9:24. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pues mire el tema, Jefferson, que abordamos hace un rato con relación a lo que está pasando en León 13, primer sector, sobre el problema de invasión al espacio público. El lío de los camiones que están en este sector de la despensa, en este sector de León 13, junto a los almacenes de baldosines, de baldosas, de cerámica, se llama eso, ¿cierto? Sí, señor, exactamente, de cerámicas. Eso es sobre la octava, entre la 45 y la 49, también ahí en el León 13. Pero exactamente, estamos hablando de Soacha, ¿no? Porque sí, en un tiempo cuando a mí me hablaban de la 49 decíamos que era Chapinero. No. Estamos en Soacha, ¿no? De Soacha, porque como es que hay gente de Bogotá que nos está escuchando, o gente de Fusagasugá, de Cibaté, de Medellín, de todo lado, estamos hablando de la... de las calles 45 y 49 de Soacha, específicamente en el sector de León 13. ¿Le parece que escuchemos a los líderes que son los que finalmente sienten los problemas y los transmiten? Claro. Que sí, profe. Estamos aquí muy, muy noticiosos hoy, estamos que nos hablamos. Sí, señor. Estuvimos hablando precisamente con Alberto Melgarejo, él es integrante de la Junta de Acción Comunal del Barrio León 13, y él estuvo hablando acerca de esta problemática que en serio pues es bastante polémica, ¿no? Es una cuestión bastante polémica y pues que afecta directamente a los estudiantes de este sector. La carrera octava es una vía que hay que recordar que en una época reciente, menor a un año, fue intervenida por parte de la administración municipal con una inversión superior a los 2,000 millones de pesos en la recuperación. Bueno, pero ¿qué? Sí, ahí se quedó. Pues nos está recordando, pero no nos describió el problema, don Alberto Melgarejo. Mire, pues finalmente, ¿de qué se trata? Lo que mencionamos, pero contextualicemos, como dice Angie, contextualicemos a la gente. Profe, mire. Mire, claro, ¿el problema cuál es? En este sector, aquí la paralela Comuna 13 entre La Despensa y León 13, se han instalado muchos almacenes de cerámica, ¿cierto? Venden grifería, venden baldosa, baldosine, toda la que tiene que ver con cerámica y decoración para el hogar. Por supuesto que ellos necesitan que les llegue el material, ¿cierto? Que lleguen camiones, que lleguen furgones y los descarguen. El lío es que no se previó, cuando montaron esos almacenes, no se previó a dónde no instalar unos grandes parqueaderos para que ingresen a los parqueaderos y los descarguen. Entonces se estacionan en las calles adyacentes de León 13 y de la despensa. Y son unas calles bastante delgadas. Reducidas, sí. Claro, y son vehículos muy pesados, las han dañado, se montan en los andenes y los vecinos se quejan, no sé si están exagerando, que hay veces no pueden ni abrir la puerta, porque usted va a salir y está el camión ahí descargando. Entonces se ha convertido en un problema bien complicado para los residentes y propietarios del sector de La Despensa. Pues José Jiménez también, ¿cierto? Estuvo hablando. Precisamente un residente afectado, okay. Y él habló acerca de esta problemática. Cómo me gustaría que en realidad la policía de tránsito estuviera más pendiente en esta carrera, o sea, en esta carrera de la octava con 46, 47, porque resulta de que tenemos el colegio y los más afectados son los niños en el momento de salir del colegio y a la llegada del colegio y a la salida del colegio. Cómo me gustaría que estuvieran más pendientes, porque el tráfico aquí es muy, muy, muy pesado, o sea, mucho carro y ahí los perjudicados son los niños y las madres de familia. En este momento tomé para que no me invadieran, mi andén me tocó colocar unos bolardos, ¿ya? Porque casualmente pensando en el bienestar de las madres, de los niños cuando llegan al colegio, que ellas le tocaban que entrasen a los locales porque los carros invadían los andenes, entonces coloqué los bolardos. Ahí está entonces las personas afectadas frente a esta denuncia que hacen los residentes y los líderes de León 13, de La Despensa, Comuna 3. Ojo, ahí hay que concertar con los dueños de estos almacenes de cerámica, pero también pilar las autoridades, ¿no? Donde está la Secretaría de Gobierno para que comience a mirar el tema del espacio público, porque es que se ha vuelto costumbre en Soacha invadir el espacio público y la verdad, pues sí se han tomado algunas medidas en algunos sectores. Los propios vecinos han tomado medidas drásticas. No, y desde la administración se han tomado medidas desde la Secretaría de Gobierno en algunos sectores. El tema, por ejemplo, de la séptima me parece que se tiene controlado estas dos cuadras. Los domingos sí es un despelote, Dios mío, no quiero ni hablar de ese tema. Pero ojo, porque se ha venido cogiendo mucha ventaja y yo he escuchado alcaldes que se comprometen en campaña. Yo me acuerdo de uno y no lo voy a nombrar, que incluso habló del plan maestro del espacio público y ese plan maestro se quedó en el papel, no hizo nada. Lo contrario, es aceleradamente como ha venido creciendo la invasión al espacio público. ¿Qué problema en Soacha? Y me parece que ningún alcalde, por lo menos hasta ahora, yo no sé este qué está pensando, pero pareciera que les diera miedo enfrentar ese problema. Pues uno entiende que detrás de la ocupación del espacio público hay mafias, eso hay que decirlo abiertamente. Y también para el caso de Soacha hay que decir que muchos no son de Soacha. Muchos de los que ocupan el espacio público no son de Soacha. No es secreto decir que muchos tienen varios puestos, que tienen gente trabajando, eso se convirtió en un negocio. Entonces no es que el que vende en la calle es pobrecito, algunos realmente seguramente necesitarán. Por eso hay que identificar cuáles son de Soacha y trabajar en ello, y a las que no son de acá, sacarlos. Y mire el ejemplo palpable en Bogotá, Angie Jefferson, Enrique Peñalosa, cómo no le quedó grande. Y mire que allá sí se enfrentó a unas mafias, pero no cualquier mafia. ¿Usted se acuerda, Angie, cómo era el sector? De la séptima. De la séptima. La misma calle décima. ¿Cómo se llama este parque, Jefferson? Acuérdeme que queda aquí en la... que uno va en Transmilenio y en la estación de la Jiménez. ¿Es Nuevo Milenio? El Tercer Milenio es otro. Bueno, que eso era un parque lleno, pero invadido aquí por la Jiménez, entre la Caracas y la Décima. A mano derecha usted ve hoy un gran parque recuperado, un parque incluso que hicieron algunos monumentos. ¿No es San Victorino de pronto? Ah, ese es. Ajá. La Plaza de San Victorino, sí, sí señora. Muchas gracias. De la gracias. Mariposa. Exactamente, sí, muchas gracias. Ese es. Oiga, tan tradicional y se nos había olvidado, ¿no? Yo digo, aquí en Venecia, ¿usted se acuerda cómo era alrededor del puente? Lo recuperaron. Es como no se va a poder en Soacha. Eso es lo que uno dice. Entonces, los alcaldes, repito, yo no sé, no estoy hablando de este, pero los anteriores se quedó en solo bla, bla, bla, en sola promesa. Reitero, pareciera que les diera miedo enfrentar ese lío y más bien como que lo dejan que pase y que lo contrario, se siga incrementando y se sigan ocupando las calles y los andenes aquí en el municipio de Soacha. Esperemos entonces a ver cómo evoluciona el tema, pero ojo, abordamos lo que tiene que ver con espacio público por las denuncias que hay allí en León 13 y en la despensa con estos camiones que llegan a los almacenes de cerámica. 9:32, don Jefferson, se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, señor. Mañana vamos hasta las 9 solamente, ¿no? Mañana es más cortico el programa porque a las 9 entra Generando Confianza. Generando Confianza, el programa de Uniminuto con la alcaldía de Soacha. Pues hasta hoy los acompañamos, el tiempo corre muy rápido, la verdad, como usted decía, noviembre no se siente y ya estamos a 10 de noviembre y juega la Selección Colombia a 3:30 de la tarde y no me puedo ir sin recordarles a todos ustedes que hoy precisamente cumple 10 años el Centro Educación para el Desarrollo. Ah, de Uniminuto, ah, de por Uniminuto. Por eso, Centro de Educación para el Desarrollo de la Uniminuto. Por eso los invitados, por eso vienen funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio TIC, alcalde de Cibaté, el alcalde de Soacha vendrá. Sí, profe, sí, está invitado. Sí, está invitado, sí, señor. Y es posible, pues, que, digamos, los medios de comunicación de acá del municipio estén presentes, pues, en este encuentro. Oiga, hubiera querido, la verdad, tener a la ministra de Trabajo. Me vine hoy, me desperté pensando en entrevistar a la ministra de Trabajo, a Clara López. Pero, primero, los funcionarios están llegando, la verdad, tarde. Pensamos que llegaban tipo 8, 8 y media. Y segundo, parece que la ministra algo se le presentó y mandó un delegado, ¿no? Pero bueno, igual celebramos este gran día. Felicitaciones a Uniminuto, como siempre, en beneficio de la educación de Soacha, de Cundinamarca y del país. Mañana será otro día, don Jefferson. Muchas gracias. Para mí un placer acompañarlos. También me quedé con muchas preguntas ahí en el tintero a ver qué pasará con el salario mínimo del siguiente año. Sí, porque ya han dado una fecha, 5 de diciembre se inicia la negociación para este incremento del Eso salario. Eso podrán poner al ministro que sea, pero el salario sí, señor. Sube todo menos el salario. Y tienen derecho a subirle el 10, el 12, el 20, el 30%, suben el IVA al 19, pero los pobres asalariados y los pobres de Colombia, que somos la mayoría, los de clase media, media baja y baja, chupen con un salario por ahí, con un incremento paupérrimo del 2-3% porque no le suben más. Pero la canasta familiar sí le suben el IVA. Sube todo. Oiga, la telefonía celular descaradamente le pueden subir hasta el 20% y usted no puede decir nada. Pero el pobre salario mínimo, dicen en mi tierra, pobres vaciados. Ahí estamos, vaciado todo el mundo en este pueblo, en este país. Sí, señora. Carajo, ¿qué hacemos? Me quedé con esas preguntas, salario mínimo y reforma tributaria para la doctora Clara López. Reforma tributaria para la panela, profe. Ay, Dios mío, van a grabar hasta los fósforos, ¿no? Para que usted prenda su estufa y ya está pagando IVA. 9:35, ahí dejamos esas inquietudes. Estuvo juicioso también en redes hoy... Don Eduard, ¿no? Eduard Castro, sí señor, y en los videos nos acompañó Cristian Castañeda. Cristian, señorita, también muchas gracias. Angie. Profe, a usted, a Jefferson, a nuestro community manager y a nuestro camarógrafo, y por supuesto a nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Por aquí pasó el director general de todo este gran proyecto, Carlos Eduardo Rodríguez, pasó de visita, ¿no? Porque él permanece ahora así, de un lado para otro, con tanta ocupación. Vamos a ver si lo logramos tener antes de que finalice el año nuestro, aquí. Y nuestro productor general, Felipe Fula. Felipe Fula, sí, también juiciosito el hombre por ahí, echando adelante este proyecto, sacando adelante este gran proyecto informativo. 9:36, que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.